porque no sabe lo que yo sé. Siempre me metiendo lleno de envidia y de mala fe. Que se deje de hechizo porque no sabe lo que yo sé. Cojo las patas de un grillo, cójate el vivo recafé y lo pongo doblado porque no sabe lo que yo sé. Siempre me metiendo lleno de envidia y de mala fe. Que se deje de hechizo porque no sabe lo que yo sé. Envidia y de mala fe, que se deje de hechizo porque no sabe lo que yo sé.